Cantaba el pájaro león, yo lo vi, emboscando al agresor, al tigre de verde olivo. La ceiba y el cedro real daban sombra, daban nido, y el loco te frute pan, calorcito y pan al indio. Debajo de lo nacido, de su árbol legendario, un chilincoco dulcito era el corazón del tanto. En su piel dura el dolor repicaba convocando a la unidad y el amor. Germán Pomares llamando a la unidad y el amor. Germán Pomares llamando. Estremeció y la tierra se gobiara, su sangre dulce empapó. El tanto con su mirada prendió nuestra cordillera y los ríos arrastraron el fuego de sus arterias. Cólera del pueblo. Y ahora que las madrugadas de julio son diferentes, es que en toda nuestra patria, viejo Pancho, estás presente.